triste corazón, porque hace mucho que no sé a dónde me voy, y ni siquiera sé si estoy en donde estoy, o me tengo que mover. Resiste corazón, porque hoy en día me da temor hasta el temor, y esto de hablarme no me habla de lo que soy, ni de lo que quiero ser. Resiste corazón, y si resistes te daré yo una lección, y es que no aprendo si te lanzo al exterior. Tomas tú todo el poder. Resiste corazón, aunque esté cerca no quiero darte el adiós, no quiero ver que el día ya se oscureció y que ahora toca perder. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste corazón. Resiste.